necesidad, el único camino, la vida y la verdad. La vida y la verdad. Quiero que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu reino venga ya, tu gloria llena este lugar. Cae la lluvia de tu paz. Chicos, bendiciones y bienvenidos a Guerreros del Reino. Pedimos disculpas, pues no pudimos ingresar ahora y cuando estábamos al aire se apagó el equipo. Pero aquí estamos nuevamente en pie de lucha. Vamos con la oración que hacemos siempre para entrar en esa presencia. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos compartir con toda la juventud que cada lunes y miércoles sacan su espacio para sintonizarnos. Te pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea como carbón encendido en sus labios y que puedan aprender de ti aquí en este programa para que salgan a hablar de ti a aquel que lo necesita. Gracias te damos. Eres bienvenido y el invitado principal de este espacio. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Rápidamente quiero saludar a Mariano, a Diana. Quiero saludar a Jonathan. Quiero también saludar a todos aquellos jóvenes de las diferentes partes del mundo que nos sintonizan y están siempre pendientes de cada programa que aquí damos a conocer. Y vamos con una canción de Alejandro Alonso, Cicatrices de Amor, por Sobrenatural FM. Llevaste, oh Dios, fue tu

fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, solo bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Yo te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes, a los que se creen fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Solo bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Yo quiero intimar contigo, ya no te llamo siervo, yo te llamo amigo de mi corazón. Estoy a la puerta y llamo, aquel que abre la puerta y escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Un diálogo íntimo, tú y yo. Estoy en ti, tú estás en mí, te fortalezco para que cumplas el propósito por el cual te traje a este mundo, dice el Señor. Te amo. En esta melodía espero que inaugures un nuevo tiempo de diálogo con Dios. No solamente le presentes peticiones, pero también que tengas tiempo de escucharle. Él quiere abrir su corazón contigo. Él quiere contarte secretos. Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus amigos. Dios te está buscando. Espero que te pueda encontrar. Dios está buscando los verdaderos adoradores. Que Dios quite toda falsedad, toda hipocresía, toda máscara religiosa, y que tú puedas ser verdadero y ser encontrado por los ojos del Padre. Te bendigo. Paz. Que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame.

ti, Él se mueve. Después de esta hermosa canción, venimos con el tema de hoy, así que no se muevan. Bueno, y vamos entrando a la parte hermosa de este programa. Y como ya les había adelantado, hoy hablaremos acerca de 4 píldoras esenciales para el crecimiento espiritual. 4 píldoras esenciales para el crecimiento y el fortalecimiento espiritual. Y hablábamos de que es obediencia, santidad, gratitud y fe. Gratitud y fe. Bueno, y vamos a ir rápidamente a las escrituras, al libro de Daniel. Vamos a leer aquellos estudiosos de la palabra, me acompañan rápidamente al libro de Daniel. Y vamos a leer el capítulo 1. Aquellos que han estudiado la palabra y el capítulo de Daniel se van a encontrar con Daniel y sus compañeros en la corte de Nabucodonosor. Y vamos a leer el versículo 8. Dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. No contaminarse. Y me detengo allí un poco, puesto a que vamos a hablar de obediencia, santidad, fe y gratitud. Dice la palabra: en el nombre del Padre, con la unción del en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Si se me escucha un poco lento, es por el micrófono. Mas dice así: en el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de sus utensilios, de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en que no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Me detengo un poco acá. Habían ciertas características importantes que estaba buscando el rey para aquellos jóvenes. Continúo. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entraría al servicio el rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vamos acá, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a esta parte. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Allí en este pasaje vemos 2 aspectos importantes. Vemos santidad al no contaminarse y obediencia. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más silentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Agua y legumbres fue la comida que Daniel le pidió a este jefe, Aspenaz, y esta fue la respuesta que obtuvo: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia y tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo de la mesa del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que habían de beber y le daba legumbres. Me quedo acá. Siento un poco enredada la voz, pero les voy a decir algo importante. Déjeme decirle que si usted y yo, como hijos de Dios, no confiamos por completo en el Rey, no vamos a ver resultados. Si no hay fe de por medio, como hubo fe en estos cuatro hombres que dijeron: no nos des de esa comida, danos agua y legumbre. Y tuvieron fe y certeza al decirle a este jefe que iban a tener igual o mejor apariencia que estos que habían comido de los manjares del rey y del vino. Así que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se tiene. En el momento ellos no tenían apariencia, pero creyeron en ese Dios que usted y yo tenemos para decirlo, para mandar la palabra. Pero para tener fe es importante, es fundamental estar en obediencia. Déjeme decirle que si estos jóvenes no hubieran obedecido a no comer la comida del rey, no hubieran tenido el respaldo que tuvieron de parte de Dios. Allí vemos presente la obediencia, y cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey, decidieron apartarse. Esto es santidad. Santo significa apartado de. Si usted y yo no estamos apartados del mundo, de los placeres del mundo, de lo que el mundo nos ofrece, no estamos en obediencia y no tenemos fe, no vamos a ver la mano de Dios y por ende no vamos a desarrollar un carácter de agradecimiento hacia Dios. Pues el agradecimiento es la respuesta a la obediencia, a la fe y a la santidad. Usted y yo no podemos ser agradecidos con Dios si no estamos en obediencia, si no tenemos una vida en santidad. Bueno, no somos santos, estamos en un camino, mas nos hemos apartado y hemos decidido, así como Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con el sistema, con lo que nos ofrece este mundo, con lo que el mundo quiere hacer en nuestras vidas. Rechazamos absolutamente toda oportunidad que el enemigo tenga para dañar, averiar, destruir nuestra relación personal con el Maestro. Así es que estos jóvenes pudieron seguir al pie y a la letra estas cuatro píldoras. Y dice, continúa diciendo en el versículo 17, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento en inteligencia, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos ellos no halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. y en todo asunto de sabiduría, conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Allí me quiero detener. La palabra en Salmos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice que ellos pudieron entrar con el rey. Si tú y yo estamos en obediencia, si tenemos fe, si caminamos en santidad, podremos desarrollar un carácter de agradecimiento. Y no solamente esperar a que Dios me dé, Dios me haga, Dios esto, Dios lo otro, sino: Señor, aquí estoy. Pongo a tu servicio mi vida, Señor. Pongo a tu servicio los dones y talentos que me has dado. Aquí estoy, usa mis manos, usa mi vida. Mi respuesta a todo ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario es mi servicio hacia ti, para levantar la vida de otras personas y poder contribuir a seguir extendiendo el reino. Y bueno, esta fue la palabra que el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, puso hoy en nuestras vidas. Y hoy, aquella persona que me escuchó, que escuchó el mensaje del Espíritu Santo, aquella persona que ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, le voy a invitar a que haga conmigo esta corta pero hermosa y poderosa oración. Amado Rey y Padre Celestial, hoy reconozco que me he equivocado, que he pecado y me he apartado de ti. Yo creo que tú me amas y que has muerto por mí en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te invito para que entres a él. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por darme el regalo de la salvación. Amado oyente, amigo que me escuchas y recibiste este mensaje y has hecho esta oración, te invito para que te dirijas a la página de Sobrenatural FM, que es www.sobrenaturalestereo.com. Allí hay un grupo de personas que van a estar orando por ti si te contactas con ellos. También hay consejería para que puedas comenzar la mejor relación que puedas llegar a tener en toda tu vida. Le agradecemos al precioso Espíritu Santo por haber estado presente en este hermoso programa. Le continuamos bendiciendo. su servidora Silvia Mazo. Estamos lunes y miércoles, hora Colombia y Perú 7:30 p.m., hora Venezuela 8 de la noche y hora México 6:30 de la tarde. Así es que le esperamos el miércoles a esta misma hora. Recuerde siempre ir a su presencia. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve.